me hayas ofendido. A mí no me importa nada que tú me hayas ofendido. Oye, mija Amalia, vente para acá, que no te pongas brava, yo te voy a consolar. Oye, Antonia Amalia, vente para acá, que no te pongas brava, yo te voy a consolar. Jesús.